El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Nadie como tú. Muy buenos días a todos ustedes, bendiciones a todos mis oyentes fieles radiotiempistas que me están escuchando a través de la radio en el dial 1200 AM Radio Tiempo. Ya tú sabes, este es un programa para despertar conciencia. Y puedes estar escuchándome también en cualquier parte del mundo, en tu computadora, laptop, celular, por la www.radiotiempo1200.com. Este es un programa de la Iglesia CDA, una iglesia de amor familiar que estuvimos precisamente. Este recién domingo pasado fue de gran bendición, fue de metas, de proyectos, de oración en Parque del Este. Y vamos a estar, bueno, ya no en Parque del Este porque nos dimos cuenta de el calor que está haciendo, me quemé, pero bueno, es una bendición de Dios, pero es el cambio climático, habría que estar debajo de un árbol y también, bueno, hay picaduras de mosquito y estas cosas. Entonces hemos decidido reunirnos ya en la medida que podamos, porque hay que cuidarnos de la pandemia, en la congregación. Más adelante le estaré dando el anuncio que nos vamos a estar reuniendo en la congregación. Y bueno, como es de ser, en la dirección general, Andrés Noguera en la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero. Te recuerdo que me puedes estar llamando, escribiendo un mensaje de texto al 0414-114-3996, o te puedes estar integrando en las redes sociales, sobre todo en Telegram. Escribe, buscas por ahí Por Amor a Ti con 3 i, y en las redes sociales arroba Iglesia CD Amor, o mis redes personales arroba Johnny Quintero R. Hoy es el viernes 13, pero nosotros no somos fatalistas, no creemos en eso, creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor eligió 12 apóstoles y tú eres el número 13. Tú eres un apóstol, tú eres bendecido, tú eres bendecida, tú eres un ministro, un pastor, un líder en potencia. Y si no lo crees, pues ora y clama al Eterno y verás que Él te va a indicar tu ministerio y tu don. Y precisamente hoy viernes 13 de agosto, ¿cuáles son las efemérides? Pues hoy es el Día Internacional del Zurdo. Para todos aquellos que son de la mano izquierda, no izquierdista, sino de la mano izquierda, aunque tú puedes ser derechista o de la izquierda, pero si tú eres zurdo, pues felicitaciones. La verdad es que uno tiene que estar aprendiendo con las dos manos. Yo soy derecho, ¿no? Escribo con la derecha, pero he aprendido a escribir también con la zurda, no tan bien como con la derecha. He estado practicando, y eso es bueno neurológicamente para tu cerebro, ejercitar tu cerebro. Y bueno, felicitamos a todas las personas que son zurdas. También hoy es el Día Internacional del Filósofo y el Día Mundial del Clarinetista. Maravilloso esto, los que tocan este instrumento, sobre todo algunos hermanos en las congregaciones que tocan este instrumento musical. Y tal día como hoy, pero en 1857, nace Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturista y botánico suizo. También un día como hoy, como algo anecdótico, se estrenó la película Bambi en 1942, y en 1947 el sistema de tranvías de Caracas cierra operaciones. Bueno, qué curioso, porque cuando uno va a la Candelaria, a la Plaza de la Candelaria, todavía se ven algunos rieles del tranvía. Y bueno, qué lástima que esa parte de la Caracas de antes la eliminaron, porque en otros países lo conservaron y hay pues transporte más moderno sobre esas mismas líneas. También un día como hoy, en 1990, muere Alejandro Otero, pintor y escultor venezolano. Y ahora sí, corra y busque su cuaderno, lápiz o papel, que tenemos la reflexión, el estudio, como tú quieras darle nombre a esta parte, que es el versículo del día. Con tu Nueva Traducción Viviente o tu Reina Valera vamos a estar estudiando Proverbios 1 del 24 al 27, el cual nos indica: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. Y esto suena curioso, porque pareciera como que Dios se deleitara, ¿verdad? Porque dice en el versículo 26, por eso me reiré cuando tengas problemas. Pero lo que realmente quiere expresar es como cuando un padre quiere corregir a su hijo y el hijo no hace caso, o la hija, ¿verdad? Y de pronto el padre te dice, mira, te vas a caer, o la madre dice, te vas a caer, y bueno, te caes. ¿Qué sucede ahí? Muchas veces nosotros los padres decimos, viste, yo te lo dije, te lo advertí, yo te lo dije, y tenemos hasta una manera como de una sonrisa, pero es porque sabemos que después de esa experiencia que tuvo el hijo o la hija, él va a aprender la lección. Y por eso es que el Señor dice, me reiré cuando tengas problemas, porque él sabe que van a aprender la lección, y si no la aprenden, van a sufrir las consecuencias. Ahora vemos que esto está dentro de un proverbio. Vamos a analizar lo que dicen los proverbios, mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional. Todos conocemos, muchos de nosotros leemos un salmo diario, algunos dos, algunos no, pero otros sí leen los proverbios. El del proverbio es para la vida diaria, son mensajes, son enseñanzas. Proverbio da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Este libro es una de las colecciones de dichos hogareños. Contiene los proverbios, consejos espirituales profundos extraídos de la experiencia. También traen frases cortas y sabias, fácil de aprender, de memorizar, y llama a una persona a actuar. Este proverbio nos llama a actuar. Proverbio no argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos. supone que ya nosotros tenemos estos valores. El libro de Proverbios se enfoca en el carácter de Dios, en sus obras y en sus bendiciones, y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. Ahora, ¿qué nos indica este proverbio que hemos estado o que estamos analizando? Proverbios 1, versículo 24 al 27. Nos habla muchas veces de la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Porque nos están advirtiendo y no hacemos caso. Creemos que nosotros nos los conocemos todo, sabemos todo. La soberbia es el orgullo, la arrogancia, y es o se define como un espíritu cuyo nombre es el Leviatán. Este espíritu es la raíz de todos nuestros pecados, debido a que fue el pecado el que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Una persona que camina con orgullo puede caer en pecado. Y si nosotros analizamos nuestra vida, sabemos que muchas veces por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, porque creer que lo sabemos todo, muchas veces caemos en pecado. Cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Hoy día hay un sinnúmero de personas que han caído en pecado y no se han vuelto a levantar a causa del orgullo que anida en su corazón. Las palabras sinónimas para referirse al orgullo son la soberbia y la arrogancia. Y todas son raíz de todos los pecados. La Biblia nos dice en Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El asunto no es cómo impresiona a una persona, sino más bien la condición humilde de su corazón. Dios levanta al humilde y aborrece al orgulloso. El orgulloso busca su propio honor y no la gloria de Dios. Las Escrituras también nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Ahora, mis oyentes, en este proverbio, Proverbio 1, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea es abrir su corazón, comunicarse con nosotros en nuestros pensamientos para que recibamos consejo y estemos nosotros dispuestos a escuchar. No podemos en ningún motivo o por ningún motivo permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino. La soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestro deseo son superiores a los de Dios. Si pensamos que sabemos más que Él o sentimos que no necesitamos la dirección de Dios, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. Es por eso que, leyendo de nuevo Proverbio, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Y muchos de nosotros que somos padres, cuando leemos esto, nos estamos recordando de nuestros hijos, cuando nosotros hablamos con ellos. Y tenemos que decir, como dice el proverbio, les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Les hablé, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que yo les ofrecí. Ahora, ¿por qué muchas veces los hijos rechazan el consejo de los padres? Y usted seguramente al escuchar esto se va a reír y va a decir, sí, el pastor tiene razón. Porque nuestros hijos nos ven como viejos. No, ya tú estás viejo, ya tú no vales para nada. Ellos creen que ellos se la saben toda, que son el último refresco del desierto, como se dice, y que estamos viejos, que la sociedad ya cambió, que todo es moderno, que como hay algunos padres que no saben manejar celulares, y existe, sobre todo padres de 50, de 60 que ni siquiera les gusta tener un celular a la mano. No quieren, no porque no puedan, sino que no quieren, no se adaptan a los cambios. Esto lo ven los hijos y lo ven los nietos. Entonces piensan que, mira, yo soy más veloz que tú, yo sé, yo estoy más moderno, yo estoy al día con las redes sociales. Y tú le das un consejo que es válido para todas las épocas del mundo, porque ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que todos los tiempos son iguales, que no hay nada nuevo debajo del sol en relación al comportamiento humano. El pecado siempre ha sido pecado, la desobediencia siempre ha sido desobediencia, y las cosas buenas, los valores y los principios también siempre han existido en toda la humanidad. Cuando el hijo no hace caso al padre, está actuando con soberbia, está actuando con orgullo, porque se cree superior en su propio intelecto. Y esto es lo que pasa muchas veces con la humanidad cuando tenemos al Eterno que nos llama la atención. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, con la pandemia que estamos viviendo, con la inundación que vivimos en Caracas el día martes con la lluvia tremenda, espero que algunos de ustedes estén bien y no les haya afectado la lluvia, con lo que estamos viendo del coronavirus, con los incendios en el mundo, con el cambio climático, y las personas no están creyendo. No, tú les hablas del evangelio y no quieren escuchar. En lo personal te digo, mi estimado, escucha. El avivamiento que habla no es de toda una nación, sino es de un remanente, de los que verdaderamente escuchan. Porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar ni va a querer creer. Entonces Dios tiene una manera o una forma de llamar la atención. Y esa manera de llamar la atención es permitiendo en el mundo el juicio y la desgracia. A ver si por ese camino tú te arrepientes. Tú sabes, cuando un hijo se porta mal, y a nosotros mismos, porque somos padres, pero hemos sido hijos, y también como nuestros hijos hemos cometido errores. Y muchas veces, cuando nosotros hemos cometido errores, nosotros tenemos que reconocer, y muchas veces, aquí también tú te vas a reír conmigo, porque muchas veces nosotros mismos hemos tenido que decir: la verdad es que mi mamá tenía razón, o la verdad es que mi papá tenía razón. Y tenían razón, porque ellos ya transcurrieron o caminaron el camino que nosotros estamos caminando y que nuestros hijos y nuestros nietos también van a caminar. Entonces, para aprender tienen que darse la caída, el platanazo, como decimos en buen venezolano, ¿verdad? Aprendemos de los errores, pero hay caídas que podemos lamentar toda la vida. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a cada uno de nosotros como sus hijos. Cuando nos advierte a través de las escrituras, a través de los pastores, a través de los ministros, a través de los líderes, los diáconos, de nuestros padres, de las personas sabias, cuando nos advierten: no vayas por este camino. ¿Y qué hacemos? Pues vamos por ese camino. Y simplemente, pues, o aceptamos al Señor, o reconocemos al Señor, o seguimos el camino de perdición hasta que terminemos mal. Y eso pasa tanto en la vida espiritual como en la vida natural. Y esto pasa muchas veces a los que aman más al mundo que a Dios. Así que yo espero, mi estimado oyente, que tú que me estás escuchando, amemos junto como remanente del Señor más las cosas espirituales que del mundo. Y con esta reflexión de este proverbio 1, nos vamos a nuestra primera pausa musical, que esta vez nuestro hermano Fabián Talero las escoge. Y muy bueno, por eso vamos a ver cuál es la sorpresa musical que nos tiene. Y nos vamos con esta pausa musical. Milagros hoy suceden, Él está aquí. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, para activarte. Y vamos a activarnos con la oración que se me escapó, se me olvidó en la primera parte. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Yo te clamo, Padre, por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que me escribieron y me mandaron mensajes. Tú conoces, Señor, tú conoces su problemática, tú conoces cómo ellos en este momento te están clamando, te están pidiendo y están pidiendo apoyo a través de otros hermanos para que tú les concedas la petición de su corazón. Padre, te pedimos especialmente por nuestra nación, te pedimos también por nuestros dirigentes, por nuestros líderes, por los que están en eminencia y que gobiernan la nación, Padre. También te pido por cada una de las autoridades que tienen que ver con los diferentes sectores de nuestra nación para prevenir este cambio climático que está afectando al planeta y que nuestro país no escapa. Yo te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los venezolanos dentro de nuestra nación y fuera de ella. Te pedimos que el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, sea el que esté entronizado en el corazón de cada venezolano y en el corazón de nuestra capital y capitales de esta nación. Que no haya ni un solo venezolano que no haya escuchado tu evangelio y tu verdad, cumpliéndose lo que dice la palabra, y este evangelio será predicado hasta el último rincón del planeta antes de que tú vengas. Y también clamamos porque tú regreses, para que tú pongas fin a los gobiernos mundiales y seas tú sentado en ese trono de Jerusalén para gobernarnos a todos en tranquilidad y en paz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, comenzamos, eso sí, con el tema, cómo va pasando el tiempo y qué casualidad, Mateo 13, hoy 13, toca Mateo 13. Y Mateo, capítulo 13, trata sobre parábolas. Y nos trata, el Señor Jesús empieza a hablar de la parábola del sembrador. Jesús utilizó muchas ilustraciones, que así se le llaman a las parábolas, al hablar a las personas, las multitudes, y seguramente tú como yo nos hemos preguntado por qué el Señor usaba las parábolas. Era una manera de comparar algo conocido con algo que no lo era. Las parábolas motivaban al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos para verla. Debemos tener cuidado de forzar el sentido de las parábolas, haciéndolas decir lo que no dicen. Todas las parábolas tienen un significado, a menos que Jesús lo haya especificado de otra manera. Esto tiene que ver mucho con las prédicas que usan el método alegórico. Por lo general a mí no me gusta mucho usar el método alegórico, sino la Biblia es lo que es tal cual como está escrita y lo que te enseña el Señor Jesús a través de el Espíritu Santo, que sabemos que es el que realmente escribió por medio de los hombres tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, esta parábola debe animar a los sembradores espirituales que enseñan, predican y guían a otros como este servidor tuyo. El agricultor, como todos sabemos, siembra una buena semilla, pero no todas brindan un rendimiento óptimo. Eso nos ha pasado a todos cuando plantamos, ¿se acuerdan las botellitas, las compotas, cuando estábamos en secundaria y papel higiénico, papel toalé, y lo humedecíamos y poníamos una semilla de caraota. Algunas crecían, otras no. Por eso es que algunas semillas no germinan y otras sí germinan. Y dan, bueno, diferentes resultados. Ahora, nosotros no nos sentíamos desalentados, pues. O sea, tomábamos la semilla que crecía. Estas crecían fuerte. Aunque se refiere a las personas que escuchan el evangelio, que escuchan la parte espiritual y creen. Las que no crecen, simplemente es la que no quiere aprender, la que no quiere crecer en lo espiritual, o la que no cree, porque recuerden que es una parábola. Uno espera en el germinar de la semilla un milagro del Espíritu de Dios, de usar nuestra palabra como maestros de la palabra, para que llegue. Es como el agua que cae en la semilla, para que ella crezca y dé muchos frutos. Por lo general, si uno busca con sinceridad la voluntad de Dios y tiene una condición espiritual para creer, entonces nuestra semilla va a crecer. Cuando Jesús hablaba en parábola, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros. Esto es muy importante saberlo. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones, pero los demás no eran sino historia. Habían personas que no entendían y para ellos eran historia. Esto permitió que Jesús diera alimento espiritual a los que tenían hambre, a la vez que impidió a sus enemigos hacer caer en trampa antes de tiempo o hacerlo caer en trampa antes de tiempo. Ahora, nosotros tenemos la obligación de usar bien el intelecto en buscar más de la palabra de Dios. Cuando uno rechaza a Jesús, esa dureza de corazón ciega aún la comprensión que se tiene. El hablar en parábolas y que nadie entienda se halla en las profecías. Simplemente se estaba cumpliendo las profecías en Jesús de Isaías 6, 9, 10 e Isaías 13, 22. Qué fácil es estar de acuerdo con Cristo cuando no se tiene la intención de obedecerle. Es fácil hablar en contra de las ansiedades de la vida y los engaños de las riquezas, y aún así no hacer nada por modificar nuestros caminos. A veces hacemos o creemos que tenemos la apariencia de cristiano, pero no lo somos. A la luz de la vida eterna con Dios, ¿se justifica realmente las preocupaciones? Pues bueno, tal vez no, porque debemos depositar nuestra fe en Él. Te pregunto, si usted tuviera todo cuanto quisiera a cambio de perder la vida eterna con Dios, ¿valdría la pena? Porque mucha gente dice, bueno, yo como cristiano sufro. Pero ¿y si lo tendrías todo, de qué nos vale ganar el mundo y perder a Dios? Entonces debemos estar pendiente de cada enseñanza de las Escrituras para que ella haga raíz en nuestro corazón. Luego en Mateo 13:24 se nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Jesús nos hace esta ilustración también. Como ya sabemos, todas las parábolas en este capítulo nos habla realmente del reino de Dios. Explican cómo es el reino y las expectativas que tenemos sobre ese reino. El reino de los cielos no es necesariamente un lugar geográfico, sino un dominio espiritual en el que Dios gobierna y en el que tenemos la vida eterna. Y nos estamos refiriendo en este momento que el reino de Dios está en nuestro corazón. El reino de Dios en un futuro después vendrá con los 1000 años de gobierno del Señor. Pero en este tiempo el reino de Dios, cuando dice el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se acerca a nuestros corazones desde el momento que Jesús vino e irrumpió en la historia de la humanidad. Entramos a este reino cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. la cizaña verde y los tallos verdes del trigo tienen un parecido y no pueden diferenciarse hasta que crecen y están listos para la cosecha. Y es verdad, cuando tú tomas una foto de Google y ves una cizaña y ves un trigo, tú si no eres experto los confunde. Las cizañas son los que no creen y el trigo son los creyentes. Ahora debemos vivir con ellos de lado a lado, de codo a codo en este mundo. Dios permite que los que no creen permanezcan en el tiempo, como también los que creen. Y esto es lo que pasa en las congregaciones. En las congregaciones hay cizaña y en las congregaciones también hay trigo, pero tú no puedes muchas veces sacar la cizaña, porque muchas veces al sacar la cizaña sacas el trigo, y esto pasa en el campo muchas veces. Entonces es necesario que crezca la cizaña y que crezca el trigo hasta el momento de la siega. ¿Cuándo es ese momento de la siega? El momento de la siega es cuando venga el arrebatamiento, cuando Dios ya va a separar a la cizaña que va a ser echada al fuego, y en ese momento pues será quemada, y el trigo estaremos con el Señor. Ahora mi pregunta es: ¿eres trigo o eres cizaña? Y esta es una problemática que nos sucede a muchos ministros en las congregaciones. En las congregaciones hay de todo, no necesariamente el que va es realmente creyente. También van hijos de Satanás a la iglesia, que se hacen pasar por hijos de Dios para engañar a los hijos de Dios precisamente, valga la redundancia. Ahora, continuando con el capítulo 13, versículo 32, tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Fíjense que todo el capítulo son parábolas. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñitas. Jesús la empleó como una ilustración para mostrar que el reino tiene comienzos insignificantes, pero crecerá y producirá resultados notables. Y eso tiene que ver mucho cuando la persona realmente es creyente, aceptó a Cristo hoy. Y va creciendo un año, dos años, tres años, va madurando, hasta que, bueno, él se multiplica, produce, porque va predicando a su vez a otros, y hace que otros crezcan. En el versículo 33, capítulo 13, se nos habla de la parábola de la levadura. La levadura es con frecuencia un símbolo de lo malo o de lo contaminado, porque se refiere muchas veces al pecado, la levadura del pecado. Pero en este sentido, en esta parábola, aquí es positivo, tiene un simbolismo positivo de crecimiento. A pesar de que parece ser un ingrediente menor, la levadura impacta toda la masa. Los que son panaderos y reposteros lo saben. A pesar de que ella se puede pasmar, pero en este caso no, hace que la masa crezca. Aunque el inicio es lo que te quiere decir, aunque el inicio, igual que la de la mostaza, indica que el reino ha sido muy modesto, casi imperceptible, pronto crecerá y hará un gran impacto en el mundo. Y esto fue lo que pasó con Jesús cuando irrumpió. Él comenzó con tres personas, después se fueron agregando hasta que él escogió a los 12 discípulos, que pasaron a ser apóstoles. En el capítulo 13, versículo 40 al 43, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que es lo que ya yo les había explicado. Al final del mundo, los ángeles separarán a los malos de los que no lo son. En las iglesias hay creyentes verdaderos y falsos, pero debemos de ser cautos en nuestros juicios, porque solo Cristo está calificado para hacer la separación final. Si alguno de nosotros empieza a juzgar, puede causar daño a la planta que es buena. Es más importante juzgar nuestra propia situación delante de Dios que estar analizando a los demás. Es lógico, es lo que dice el Señor. Mira tu propio tronco que está en tu ojo. Y eso es importante. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos. Ahora, en las iglesias debemos tener cuidado de estar juzgando a otros, porque con la misma vara que juzgamos a otros seremos juzgados. Y es ahí cuando el Señor pues dice, bueno, quédate tranquilo, porque muchas veces el que aparenta ser trigo en las iglesias pues gana a mucho trigo, pero él es cizaña. Y cuando tú arrancas la cizaña, como hay mucho trigo que ama la cizaña, me estás entendiendo, estoy hablando como parábola. Entonces, al tú arrancar la cizaña, muchas veces el que es trigo no entiende y se duele y se conduele de la cizaña. Por eso es que, mira, es mejor dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, haga la obra, y el trigo al final va a resplandecer y la cizaña va a ser quemada. Tenemos en el capítulo 13, versículo 44 o 46, más o menos por ahí, leyendo este capítulo, la parábola del tesoro escondido y de la perla. Todo indica prácticamente lo que ya les he dicho. Está hablando prácticamente de el reino de Dios, porque el reino de los cielos es más valioso que cualquier cosa que podamos tener, de modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtenerlo. El hombre que descubrió el tesoro en el campo tropezó con él por accidente, pero notó su valor. El mercader buscaba diligentemente la perla elegida y cuando la halló, vendió todo lo que tenía para comprarla. ¿Eso qué significa para tu vida? ¿Estás dispuesto tú a dejar el mundo, a dejar todo por el reino de Dios? Hay personas que creen en Cristo y van a la iglesia, pero siguen en un mundo del mundo. Siguen en actividades del mundo. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es más importante para ti? Por ejemplo, si tú eres un cantante que aceptaste a Cristo, reconociste a Cristo, ¿verdad? Pero tú cantabas esos reggaetones con esas letras, ya tú sabes, ¿no? Oye, al aceptar a Cristo cambia, porque encontraste la perla de valor y empieza a cantarle a Cristo y empieza a cantar música, tal vez si sigues en el mundo, ¿verdad? Pero con sentido, con valor, con edificación. Eso es lo importante. Tenemos ahora la parábola de la red para pescar. Es lo mismo, la parábola de la red del pescador tiene el mismo significado que la parábola de la cizaña. Estamos para hacer la voluntad de Dios y hablar a otro de su gracia y bondad, pero no estamos en condiciones de decir quién forma parte del reino de los cielos y quién no. Esta separación lo harán en el juicio final seres que están infinitamente mejor calificados para hacerlo. Hay un beneficio en ser un buen pez, como un buen trigo, y es comprender y utilizar bien el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento señala a Jesús como el Mesías. Jesús siempre reconoció la autoridad y la relevancia de parte de las Escrituras. En cambio, el Nuevo Testamento revela a Cristo. El Nuevo Testamento, pues, se desarrolla después, en el siglo II, siglo III después de Cristo. Se desarrolla. Por lo tanto, Jesús caminaba y se guiaba por lo que aprendió de la Torá, de las enseñanzas. Y de ahí también toma las parábolas y de lo que él veía. La enseñanza de los peces era porque él estuvo en Galilea con los pescadores y era la manera de enseñar. Las parábolas eran una manera de enseñar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tienen enseñanzas acerca de Dios y ofrecen consejos prácticos para la vida en el mundo. Los líderes religiosos, sin embargo, se estancaron en el Antiguo e ignoraron el Nuevo. Pero en este caso, los líderes religiosos después de Cristo. Nosotros debemos hacer un balance de ambas Escritura, porque en el tiempo de Jesús propiamente tal, como ya les digo, no existía el Nuevo Testamento. Ahora Jesús, vemos más adelante, es rechazado en su pueblo, en Nazaret, no era profeta en su pueblo. Cronológicamente, este regreso a Nazaret tuvo lugar después de que Jesús estuviera en la región de los gadarenos, donde curó a los hombres poseídos por el demonio. Luego volvió a cruzar el mar con destino a Capernaum y de allí viajó a Nazaret, donde había crecido, para descubrir que la gente rehusaba creer que él fuera el Cristo. Los residentes del pueblo donde Jesús creció lo conocieron de niño y habían estado relacionados con su familia y no podían creer el mensaje que les estaba dando. Estaban cerrados, no podían creer, ese es Jesús, no puede ser, él no puede ser el Mesías. Jesús había ido con ellos, pero ya como profeta, y los profetas demandaban una respuesta a una verdad espiritual impopular. La gente no prestó atención al mensaje eterno porque no podían ver más allá del hombre, o sea, de la persona que conocían. Jesús no fue el primer profeta que fue rechazado en Israel. También lo fue Jeremías, que experimentó el rechazo de su pueblo natal y aún de su propia familia. Jesús hizo pocos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad. La incredulidad ciega a las personas a la verdad y hurta sus esperanzas. Nazaret perdió al Mesías. La pregunta es, ¿cuál es la medida de tu fe? ¿Eres tú? Eso muchas veces pasa cuando la persona es creyente y empieza a predicarle a su familia. ¿Te ha pasado? ¿Y tú desde cuándo acá? Ahora eres cristiano, te metiste a esa secta y no pueden creer que tú hayas hecho un cambio. En el caso de Jesús no hizo ningún cambio porque él era sin pecado, él era perfecto, pero era un niño, era un adolescente, lo conocieron creciendo al lado de sus papás, al lado de su mamá, al lado de sus hermanos, y por eso Nazaret no podía creer. Además, ellos eran humildes, eran pobres, ellos creían que el Mesías tenía que ser de buena cuna, tal vez, los que los iba a liberar del imperio romano. Ese fue el problema que la gente de Nazaret tuvo, no creyeron en Jesús porque lo vieron insignificante. Más que todo fue eso, lo vieron insignificante, y eso siempre pasa a cada uno de nosotros. A veces nos ven insignificante y no pueden creer. Esa es la naturaleza humana, pero ya Nazaret tiene su recompensa porque Nazaret vio. En cambio, Sodoma y Gomorra no vieron. ¿Se acuerdan de esa lección que vimos en el mismo Mateo? Pues, sin embargo, Nazaret actualmente es una ciudad grande, pero es una población 100% de árabe y de religión musulmana. Y ahí ya vemos un juicio, ¿no? Y con esta lección nos vamos despidiendo, deseándote mil bendiciones a cada uno de ustedes que me están escuchando, y que recuerden, los tiempos son difíciles, debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y te dejo la bendición sacerdotal para que tengamos un comienzo de semana a partir del domingo lleno de bendiciones, porque mañana para muchos es Shabbat y muchos guardan el Shabbat. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla como todos los viernes a esta hora pidiéndole a Dios que sea hasta el regreso de Cristo? Tu amigo, Pastor Johnny Quintero. Bendiciones. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.